Brandula, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. Para empezar, una confesión. Desde que era bebé, quise ser jugador de fútbol. Fui el mejor de los mejores, el número uno, pero solo en sueños, mientras dormía. Al despertar, no bien caminaba un par de pasos y pateaba alguna piedrecita en la vereda, ya confirmaba que el fútbol no era lo mío. Estaba visto. Yo no tenía más remedio que probar algún otro oficio. Intenté varios, sin suerte, hasta que por fin empecé a escribir, a ver si algo salía. Intenté, y sigo intentando, aprender a volar en la oscuridad, como los murciélagos, en estos tiempos sombríos. Intenté, y sigo intentando, asumir mi incapacidad de ser neutral, y mi incapacidad de ser objetivo, quizás porque me niego a convertirme en objeto, indiferente a las pasiones humanas. Intenté, y sigo intentando, descubrir a las mujeres y a los hombres animados por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, más allá de las fronteras del tiempo y de los mapas. Porque ellos son mis compatriotas y mis contemporáneos, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido. Intento ser más porfiado como para seguir creyendo, a pesar de todos los pesares, que nosotros, los humanitos, estamos bastante mal hechos, pero no estamos terminados. Y sigo creyendo también que el arcoíris humano tiene más colores y más fulgores que el arcoíris celeste. Pero estamos ciegos, o más bien enceguecidos, por una larga tradición mutiladora. Y en definitiva, resumiendo, diría que escribo intentando que seamos más fuertes que el miedo al error o al castigo, a la hora de elegir en el eterno combate entre los indignados, entre los indignos y los indignados. Bueno, he leído un texto de Eduardo Galeano, de su libro El cazador de historias, último libro póstumo del año 2015, titulado ¿Por qué escribo? Y bueno, en primer lugar, bienvenidos a un nuevo programa de La Papelera. Hoy vamos a hablar de los medios de comunicación. Y contamos con la colaboración hoy de Quique. Un placer colaborar en el programa, Ramón. Y José. Hola, buenos días. Como siempre, vamos a empezar con una nota de prensa, con la nota de prensas. En este caso vamos al diario.es. Vemos que Julian Assange cumple 4 años de reclusión en la Embajada de Ecuador en Londres, acusado de violación. La Corte del Distrito en Estocolmo mantiene una orden de arresto contra él como sospechoso de violación. No hay cargos y las leyes suecas establecen que no se puede formular cargos contra un sospechoso sin haberlo interrogado. Hasta ahora se ha negado a interrogarlo en la embajada o por internet y la acusación no prescribe hasta el 2020. El origen de todo este asunto fue la publicación por Wikileaks en 2010 de una serie de documentos militares y diplomáticos clasificados sobre el gobierno de Estados Unidos. Como vemos, las grandes potencias y en los aparatos mediáticos de las grandes potencias, manejados por las grandes potencias, en cuanto se sienten atacados, empiezan a sacar trapos sucios, ya sean reales o inventados de la gente. Y en este caso creemos que es lo que ha pasado con Julian Assange, que le han colgado San Benito de violaciones y al final toda la información que ha sacado en Wikileaks, que son documentos súper importantes en tema de espionaje a las economías, a países que se supone aliados, eso ha quedado diluido por un tema que es un tema grave de violación, pero bueno, que es un tema personal que tiene Julian Assange y que no tendría que empañar lo que ha desvelado, que es todo el tema de los espionajes. Yo no sé si vosotros tenéis una opinión al respecto, ¿qué os parece? Si queréis opinar algo. Bueno, es un tema claro de cómo todas las cloacas de los estados actúan con la libertad de prensa. es algo parecido a lo que está sucediendo actualmente con nuestro Ministerio del Interior y sus tejes manejes con los poderes judiciales para embarrar a sus adversarios, ya sea políticamente, económicamente, socialmente. O sea, cuando un medio de comunicación va más allá de lo que está normalmente reconocido, pues pasa lo que le ha pasado a Sang, que lleva, bueno, pues, en una embajada 4 años, es ante el clamor mundial, porque no es una cosa que esté pasando y la comunidad internacional permanece en silencio. Las democracias liberales que tanto critican el todopoderoso comunismo, lo que están demostrando es que perpetúan una clase de estamentos privilegiados, intocables, de los que forman parte, y para ello justifican cualquier cloaca y cualquier rastrerada. Toda oposición seria y todo aquel que desvele sus malas praxis está amenazado por ellas. Julian Assange es uno de ellos. Hoy en día, aquí en España lo comprobamos, cualquiera que simplemente se manifieste contra la corrupción que existente puede ser susceptible de ser perseguido por el Ministerio del Interior. La lista negra es enorme y como tal en todos estos países. Lo que queda muy claro ahora que, por ejemplo, está la Eurocopa, cómo, por ejemplo, se pueden incrementar medidas de seguridad ante las protestas de la COP21. No creo yo que los que vayan en bicicleta desde A Coruña a París a manifestarse vayan a ser la octava parte de violentos que hooligans que pretenden ir a pegarse, aparte de ver a lo mejor algún partido, si es que el grado de el alcohol que llevan dentro les permite visualizar las jugadas. Y sin embargo, ante ese tipo de violencia gratuita no tienen inquietud alguna, y sí contra el activismo político y social. Bueno, muchas gracias a los dos. Vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a escuchar una canción de Moby, We Are All Made of Stars, de su álbum 18, publicado en el 2002. Fight the future. Can't fight what cómo ves el periodismo ahora? ¿Mejor o peor que la última vez que estuviste? ¿Qué tal ves la profesión? Hombre, vamos a ver, la profesión está por el estilo. Lo que pasa es que está peor porque está peor la situación. O sea, lo que está peor es todo. O sea, desde que Rajoy llegó al poder, hemos ido a peor. El mayor problema que yo le veo al periodismo, al margen del conocido caso del paro, etcétera, es que hace demasiado tiempo que los medios de comunicación no tenemos tiempo para pensar qué vamos a contar, porque nos pasamos el día contando. Contando duros, contando euros, contando oyentes, contando espectadores, contando los elementos que pueden ayudarnos a sobrevivir o a vivir un mes más, ¿no? Y entonces el periodismo está descolocado. Y está... No hay tiempo de fijarse en lo que pasa. No, es que está... Con detalle, quieres decir. No, es que está toda la energía está concentrada en a ver si conseguimos sobrevivir. En sobrevivir. Claro. Entonces, cuando estás tú dedicando toda tu energía a sobrevivir, es como el náufrago, está intentando agarrarse a la balsa y le empiezas a hacer preguntas pintorescas. Dirá, bueno, perdón, yo voy... El asunto balsa es la clave. Entonces, ahora todos los medios de comunicación están obsesionados con la supervivencia porque están metidos en un jardín económico brutal. Y entonces todos los demás elementos que pueden tener que ver con su oficio, con qué el rigor, se cuenta, con lo qué que se cuenta. Dice, por qué se dice, a quién se dice, qué papel cumplimos, qué papel dejamos de cumplir, son reflexiones que parecen, en fin, paridillas de poeta, ¿no? Porque aquí los temas adultos y serios son los temas financieros. Yo no lo creo, porque yo una vez lo dije, yo creo que en este momento hay dos modelos de analfabeto. Dos momentos de analfabeto. Uno, que es muy peligroso, que somos los analfabetos que no sabemos de economía. Y hay uno mucho más peligroso, que es el de los que solo saben de economía. Que hay muchos ahora de esos. Sí, sí, y sobre todo son los que están en el poder. Son los que llevan el timón, son los que llevan las riendas. Y están provocando averías extraordinarias, porque es extremadamente peligroso ser analfabeto por no saber, y es muy peligroso también en ocasiones más, ser analfabeto por solo saber de eso. ¿Tú tienes idea de cómo puede acabar esto, esta olla con este follón? No, yo no tengo ni idea de nada. Esta es una mutación, digo, estamos asistiendo a una mutación trascendental en la que están desconcertados todos, pero repito, todos, hasta los del mundo financiero. Mira, cuando yo era más joven se decía, llegará un día en que las máquinas se emanciparán. Entonces las películas de ciencia ficción eran que de repente los ordenadores empezaban a tener alma y empezaron iban a... Solo, sí, sí. No, ¿sabes quién se ha emancipado? El dinero. El que se ha escapado de control es el dinero. Se ha escapado de control. Cuando dejaron a las entidades bancarias, desregularizaron y les dejaron que empezaron a circular, empezaron a permitir que el agua empezara a rodar. Y ahora hasta los que nos dominan están en dificultades de controlar esa máquina. Saben surfear sobre esa ola. Y surfean sobre esta ola. Pero esa ola no se sabe exactamente a dónde va porque se ha escapado de nuestro control. ¿No tienes la sensación de que una de las misiones de hoy en día del periodismo es explicar a la gente qué no es periodismo? Yo siempre he dicho, el periodista, lo único que a mi juicio es importante que tenga en la cabeza es que es un ciudadano al servicio de la sociedad. Entonces, los periodistas administramos un bien colectivo, que es el derecho a la información. Tanto si trabajamos en la COPE, que en la SER, que en la SEXTA, que en la no SEXTA, que sea una empresa pública, privada, que se asocia o se deja de asociar. Tenemos sustantivamente ese compromiso. Y para mí, jugar limpio con la gente es marcar la diferencia entre lo que sé y lo que creo. O sea, que el lector... Marcar la diferencia entre lo que sé y lo que creo. Esto que te voy a decir ahora es así y lo sé. Esto que te voy a decir ahora es lo que yo creo, pero no sé si es así. Y el juego de la indecencia se produce cuando a eso que a mí me gustaría lo presento como que es. Aunque no sea. Ustedes son de izquierdas, ustedes de derechas, ustedes de aquí, ustedes de allá. Pero todos ustedes, de izquierda, de derecha y tal, tienen la obligación de jugar limpio conmigo. Así que usted exprese sus puntos de vista con toda legitimidad, pero que yo sepa que son sus puntos de vista. No me cuente de contrabando para que me la trague como verdad, siendo mentira. Bueno, hemos escuchado a Iñaki Gabilondo, para mí uno de los periodistas más clarividentes del panorama periodístico español, y creo que ha dicho todo lo que se puede decir sobre la situación actual. Vamos, el corte de hace un par de años, pero yo creo que la situación actual la ha definido él claramente, como son los economistas los que manejan los medios de comunicación, son los intereses económicos más que el derecho a la información veraz y objetiva lo que prima ahora mismo. si vemos, bueno, hay un libro, no sé si habla alguna vez de él, de Traficantes de la Información, de Pascual Serrano, que luego desgranaremos un poco, que nos cuenta cómo son las grandes empresas, los grandes bancos, los que están detrás de periódicos como El País, El Mundo, plataformas de información como Mediaset o Mediapro, y bueno, Berlusconi y todo el entramado mediático. Entonces, ante esta situación, yo no sé cómo veis vosotros el panorama de los medios de comunicación, la libertad de prensa. Por ejemplo, hace poco Ignacio Escolar ha sido despedido de la cadena SER por plantear que la mujer del director de del grupo Prisa estaba entre los papeles de Panamá. Ha sido despedido fulminantemente. No sé cuál es vuestra opinión sobre el tema. Bueno, es sintomático que la figura de Iñaki Gabilondo, que recordemos se jubiló hace unos cuantos años, y ahora mismo en la actualidad su videoblog, ¿sabes?, es tal vez lo más cañero del panorama periodístico de nuestro país. ¿Por qué? Porque es un hombre jubilado, no teme a ser despedido. ¿Por qué? Porque no teme a ser despedido como Ignacio Escobar, diciendo más verdades que lo que pueda haber dicho el otro. Tiene una tribuna libre donde es respetado, y yo creo que está provocando hasta que le expulsen de lo que es el grupo Prisa, ¿sabes? Que es un grupo en el que todos, o una gran parte de una generación, mantuvo como faro periodístico y de información, y su decadencia a día de hoy es evidente. Yo creo, como tantas veces ha demostrado el Partido Popular con sus declaraciones, ni creen en la separación de poderes ni se lleva a cabo, pero es que dentro de esa congregación de poderes, el cuarto poder, que son los medios de comunicación, van de la mano. Porque, para empezar, realmente en esta oligocracia que padecemos, aunque lo llamen democracia, mandan unos señores que tienen el poder económico muy maniatado y son capaces de, a través de sus lobbies, imponer sus directrices, y da lo mismo el gobierno lo que diga, son títeres en sus manos, y igual son los medios de comunicación. Creo que todos somos ya bastante mayorcitos para saber que en política, igual que en los medios de comunicación, nadie es independiente, por mucho que así lo repita. Entonces, esos medios de comunicación son de quien les paga, y quien les paga dice: hay que repetir esto, y es lo que hacen. Y no importa cuál sea la verdad, porque para empezar no utilizan un lenguaje de verdad. Siguen las doctrinas de Goebbels, que decía: una mentira muy repetida puede acabar convirtiéndose en una verdad. Y sin ir más lejos también, que cuando empezaron a ser los medios de comunicación influyentes y se podían utilizar para difamar, fue cuando la guerra de Cuba. En Estados Unidos, los medios de un grupo de medios de comunicación sacaban cada dos por tres una mentira sobre España, y así consiguieron llegar a la guerra en Cuba. Entonces, ese tipo de estrategias se están utilizando a diario, y ahora mismo el contexto político es les hace temer, porque durante 20 años o 30 después de acabada la dictadura franquista, aunque dio lugar a un tardo franquismo con apariencia de democracia parlamentaria, la sociedad estaba despolitizada, y muchas de las cosas que disparaban los medios de comunicación pasaban más desapercibidas, no se les acumulaba el trabajo. Hoy en día hay movimientos sociales, hay mayor organización ciudadana, opciones políticas opuestas a este régimen que no comulgan con este tipo de prácticas, y tienen posibilidad de tener mucha representación. Entonces, esos medios tienen que difamar con más entusiasmo. Por ello mismo se les acumula el trabajo, por ello mismo muchas veces están desesperadas la situación a la que llegan, que mienten de una manera tan descarada que no hay quien se lo trague. Lo estamos viendo con Venezuela. Se habla de políticas sociales aquí, se habla de corrupción, se habla de separación de poderes. Del tema que sea. Ya se saca el tema de Venezuela, es recurrente. ¿Por qué? Porque hay una guerra mediática. Y en Venezuela, realmente el gran problema es que no con los pro-OTAN, no consiguen hacerse con el control del monopolio del petróleo. Y aparte hay un montón de recursos naturales. Y por ello son capaces de apoyar a todos los golpistas que hay en Venezuela, intentando llegar al poder no por la vía parlamentaria, porque el Partido Socialista Unificado ha obtenido bastantes más mayorías que esos grupos. Sin embargo, la guerra mediática les lleva incluso a mostrarnos imágenes que no corresponden a Venezuela. Manifestaciones donde hay represión policial y no es allí. Colas de hambre esperando el racionamiento que no son de allí. Supermercados que no tienen productos para abastecer y no es de allí. Y sin embargo, tal como nos lo muestran, nos pueden mostrar el hambre en Venezuela, el paro y diferencias sociales que las padecemos aquí. Y sin embargo, tal como trabajan los medios, nos impacta mucho más lo de allí. De hecho, realmente la libertad de prensa que garantiza la Constitución no es tal. Vemos que muchos de esos periodistas, estómagos agradecidos a ese poder económico, lo que están reclamando es la libertad de difamar. Cuando Pablo Iglesias, a costa de la página web de Desmentidos que hizo ahora en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, reivindicaba que una noticia falsa no podía tener recorrido y había que cortarla de raíz, y un poder justo sería lo que tendría que hacer. El pantuflo Eduardo Inda fue el primero que dijo: es que esto atenta contra la libertad de prensa. Le recordaban que podía ser una mentira y a él no le importaba. Estaba reivindicando abiertamente el derecho a difamar. Sí, es lo que dice Iñaki Gabilondo, ¿no? Que hay que distinguir entre lo que cuentas porque es verdad y lo que cuentas porque tú crees que es o debería ser así. Y yo creo que sí, en el mundo periodístico se ha visto esa degradación esa pérdida de diferencia clara. Se han traspasado todas las fronteras de la verdad y de la mentira. Ya lo decía George Bush en cuando el tema de las Torres Gemelas, que él estaba dispuesto a mentir a su país con tal de a la población, con tal de, digo, que ya lo hemos hablado una vez, de con tal de llegar a sus objetivos. Y yo creo que en el periodismo en España, y lo estamos viendo ahora con la campaña del PP, el debate a 7 que hubo el lunes, cuando presentaba, no me acuerdo cómo se llama, el representante del PP, la lista de el incremento teórico que ha habido, Pablo Casado, el incremento que había en el gasto público en que había aumentado con el PP, y luego se ha visto que es toda una manipulación torticera y chapucera del PP, que está jugando todas sus bazas, incluso mintiendo y falseando datos para arrimar con su sardina. Y el problema es que los periodistas, que a pesar de que ha habido, según fuentes, según el sindicato de los periodistas, ha habido más de 3.500 despidos desde noviembre de 2008. Yo creo que eso no justifica que un periodista que se supone que es una persona éticamente correcta se deje manipular hasta ese punto. Bueno, la profesión de periodista, estamos hablando de una carrera universitaria, se estudia en la universidad y bueno, básicamente te enseña a tratar las noticias, a tratar los temas de una manera, digamos, científica, o sea, con un modelo, con unas razones. Lo que estamos viendo desde hace unos años es que en el mundo periodístico en general, ¿sabes? Lo que se ha dividido es un poco las noticias tipo corazón, tipo rosa, tipo cotilleo, y las noticias tipo creencia. O sea, tú das una noticia, das tu opinión y es ya un dogma de fe el creértelo. Un poco, como decía antes Enrique, es tipo hooligans, ¿sabes? En el que tú eres, crees en una parte, crees en otra, lo que dice este determinado periódico es verdad porque sí. Y el problema es que dentro de esos medios de comunicación, y lo estamos viendo sobre todo en la televisión, no existen periodistas. O sea, uno es, ha entrado ahí porque era candidato de un partido de no sé qué y se ha quedado para siempre, es tertuliano porque hace muchas gracias, o es conde italiano y grita mucho y tiene un puesto de trabajo. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes periodistas? O que están en un McDonald's en Londres, o están en Tailandia intentando hacer periodismo freelance. Los freelance, sí, exactamente. ¿Sabes? Como nuestra paisana Laura, ¿sabes? Entonces, toda esa generación que tenía que ser la que ahora estuviese dando su opinión, estuviese contrastando las noticias, los temas, está fuera de juego. Y está fuera de juego porque efectivamente los medios de comunicación tienen unos intereses económicos que no dejan. No dejan crear esa independencia que es básica en algo como el periodismo y las noticias. Hay un tema muy claro, y es que gracias a la despolitización el poder nos ha tomado por gilipollas completamente, y la prueba de ello es el tipo de noticias que sacan los medios de comunicación, en teoría serios y en teoría noticias políticas, que más bien parecen noticias del corazón. Son titulares tan escabrosos que no dan paso a una noticia y a una información. No ves una labor de investigación detrás. Me gustaría que todos esos que repiten un chascarrillo hicieran el trabajo que, por ejemplo, hace el programa de La Sexta, Equipo de Investigación, o La Sexta Columna, por ejemplo. Y con esto, además, se ve, por ejemplo, a quién van dirigidas las noticias, igual que las campañas políticas de determinados partidos, a los que consideran tontos. No vamos a pensar que por primera vez que es así como les tratan. Recordemos a Alfonso Rus, el presidente de la Diputación de Valencia, que era también alcalde en Sátiva, decía en unas escuchas que le pillaron: mis votantes son tontos, les digo que les llevo la playa a Sátiva y se lo creen. Pues a ese tipo de gente es a lo que pretenden dirigir esas noticias. ¿Para qué? Para tener a cuatro cuñados en el bar gritando un poco y quedándose con un titular. Sí, bueno, es en una entrevista que se hizo a Jesús Maraña el 10 de junio del 2016, aquí Jesús Maraña un poco explica, por lo que venís diciendo, ¿no?, que los periodistas están en la cola del paro y realmente los que están manejando el cotarro, pues eso, son... leo textualmente la entrevista: son los responsables de cuentas, los responsables de marketing, los responsables de todas las áreas digamos de negocio, y fueron perdiendo peso los responsables editoriales, es decir, los que siempre se han considerado los responsables de la materia prima del negocio. Si quieres hacer un periódico serio, un periódico de investigación, quieres hacer algo creíble al ciudadano, pero sin embargo lo que estás mirando son las cuentas de resultados, pues ahí al final no vas a morder la mano que te da de comer. Y si te está financiando el BBVA o... Luego también lo podemos ver, lo veremos aquí en textos de Traficantes de Información, el Grupo Prisa o El Mundo deben miles de millones de euros a los bancos. Entonces ahí es muy difícil que puedas hacer un periodismo serio y riguroso cuando los grandes generadores de noticias, que son los bancos y todo el emporio que tienen alrededor, te está dando de comer. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Aparte, vamos... no nos engañemos tampoco. Hoy en día, con todos nuestros jóvenes preparados en materia de periodismo, como en otras áreas, conocemos, por ejemplo, el caso, un chico en el norte de Castilla, por entrar en política, tenía un trabajo miserable en el norte de Castilla y lo perdió, porque al norte de Castilla no le interesó que entrara en política. Hoy en día, ¿qué joven periodista, por ejemplo, puede tener acceso a los medios de comunicación, los más afines a este tipo de prácticas neoliberales, como en otras carreras? Realmente, con sus patrocinios en universidades, los bancos y todo este tipo de entidades, lo que buscan es reclutar a gente muy afín a ellos. Bueno, ahora sí, gracias Quique. Vamos a escuchar una canción de Barricada, Sean Bienvenidos, de su disco Hombre Mata Hombre, de 2004. Solamente hay tres modos de conseguir los recursos para que haya periodismo, bueno o malo, ¿no? Que son, o lo paga un Estado social comprometido con el derecho a la ciudadanía a estar informado, ¿no? O lo paga las grandes finanzas, un banco que dé un préstamo que lo subvencione, o un anunciante que inyecte recursos, en cuyo caso este segundo ya sabemos evidentemente cuál va a ser el resultado y es el que está en crisis ahora, o los ciudadanos entendemos que debemos de colaborar. en un periodismo de, en ese periodismo, y que de alguna manera tenemos que ayudar financieramente y económicamente que funcione. Solo hay esos tres, ¿no? Entonces una de dos. Desde la izquierda yo creo que solamente tenemos que movernos en el primero y en el último, es decir, o convencemos a un Estado social para que nos garantice una información plural, democrática, participativa y que inyecte recursos necesarios, como ocurre con la sanidad o la educación, o entendemos todos que tenemos que ayudar financieramente. Es decir, la posición del el acceso gratuito a la información es la segunda, la de que la pague el Corte Inglés y la financie el BBVA, y eso evidentemente provoca un determinado resultado de los contenidos que ya todos creo que podemos imaginar. Vale, bueno, hemos oído a Pascual Serrano, el escritor del libro que comentaba antes, de Traficantes de Información, y efectivamente estamos todos de acuerdo en que, vamos, yo creo que son las únicas formas de que haya un periodismo bueno o malo son esas. Y yo creo que el surgimiento de Internet está favoreciendo mucho el, y lo estamos viendo con periódicos como el Diario.es, La Marea, o aquí en Valladolid El Último Cero, también yo no sé cómo se financia El Último Cero, pero bueno, La Marea y el Diario.es se están financiando a través de socios, hacen campañas de captación de socios, y yo creo que están haciendo un periodismo bastante riguroso, serio, y están sacando bastantes casos de bastantes noticias interesantes. Y bueno, yo creo que ahora mismo lo que tenemos es una mezcla de los tres sistemas que ha planteado Pascual Serrano. Lo que pasa que la influencia y el peso de las grandes máquinas de información, como son pues el grupo Prisa, Vocento y todos estos monstruos de la información que poseen un montón de medios y periódicos, pues es incontestable. No sé, ¿qué os parece a vosotros la labor que se está haciendo desde Internet con periódicos como El Diario o La Marea? Pues a día de hoy es la única opción de periodismo serio que podemos encontrar, y el medio al que recurrimos simplemente porque vemos noticias, no un titular escabroso repetido que te le repiten cinco medios de una manera diferente y muy tendencioso. Basta con ver, por ejemplo, las sátiras que han disparado contra los independentistas catalanes, y así con un montón de temas. Entonces, creo que a día de hoy es la fórmula que puede garantizar un periodismo limpio. La fórmula de que una empresa privada se haga con un dueño de un medio de comunicación es completamente un fiasco. No hay más que verlo en Valladolid Capital, El Día de Valladolid, un periodicucho del 3 al cuarto, lo bien situado que está justo detrás de la Plaza Mayor. Ahí tiene la sede. ¿Quién es el dueño? José Luis Uliburri, uno de los que pide el voto para Ciudadanos. Curiosamente, este señor aparece en los papeles de Bárcenas y ha pasado ya por la cárcel. Es conocido en Burgos por ser el jefe, el ideólogo de aquel parking en el boulevard. Sí, y sin ir más lejos, como cuando le interesa una noticia, a la llegada de Albert Rivera en Valladolid le dedicó 12 páginas de su periódico. Por otra parte, la prensa pública, por mucho que defendamos lo público, en medios de comunicación ha sido completamente al servicio de caciques. Telemadrid, sin ir más lejos, era Teleespe. Antes de llegar a la copresidencia de la Comunidad de Madrid, fue un día a visitarlos y preguntó: ¿por qué trabaja aquí tanto rojo? Sabemos lo que hizo al día siguiente de ser presidente del gobierno. A todos los que consideraba opuestos ideológicamente les fue retirando de Telemadrid, y entonces hizo una televisión a su imagen y semejanza. No se salva de eso Canal Nou, que era una auténtica ruina, y la Comunidad Valenciana, gobernada entonces por el PP, le seguía inflando dinero. ¿Por qué? Porque era su boletín informativo. Era la manera en que se podía vanagloriar el señor Camps, Fabra, etcétera, etcétera. Dolores de Cospedal es lo que hacía con la televisión de Castilla-La Mancha. En Castilla y León, pues menos descarado, pero sabemos para quién barren. Y Telesur es el mismo caso con el Partido Socialista. Con lo cual, este tipo de medios yo creo que deberían ser un poco menos doctrinarios y los que gobiernen no tener ese riguroso control. Pero claro, no nos engañemos, la separación de poderes en este país no existe. Por mucho que lo garantice la Constitución, vemos como, por ejemplo, desde el Ministerio del Interior se da órdenes a policías y a jueces para investigar o a ver si simplemente hay algo sucio o irregular en determinados partidos. Vemos cómo el gobierno, a través de sus muchos voceras, se atreve a cuestionar la labor de jueces y a darles instrucción. A eso se le llama prevaricación. Pues con lo cual, mientras no haya esa separación de poderes, yo creo que no habrá un medio de comunicación público serio. Bueno, estando de acuerdo en que estamos en una etapa oscura desde el punto de vista de la información, básicamente viene rodado con todos los aspectos de la vida donde se ha privatizado todos los bienes públicos, donde la información es otro bien más que nada. Yo lo que me gustaría es poner en valor las alternativas que existen y que están luchando por crear otro tipo de información. A nivel nacional tenemos el ejemplo que ha señalado de La Marea. Es un tipo de información no ya solamente digital, porque editan en papel. Yo soy socio de La Marea, soy socio también de Último Cero, que es la que sí que es información local y digital. No has traspasado el papel, aunque han sacado ahora un anuario, el anuario 2015, pero yo creo que hay que poner en valor ese tipo de proyectos donde trabajan periodistas que creen en ello y están dando, se están dejando la piel y su trabajo en intentar sacar alternativas al periodismo mercantilista. Entonces, bueno, he citado a La Marea como ejemplo nacional. También un ejemplo puede ser a otro nivel el diario.es, Infolibre, etcétera, las plataformas digitales que están funcionando y están ahora tomando cierta relevancia. A nivel local, Último Cero está haciendo un excelente trabajo y proyectos como Carro de Combate, a otro nivel, están sacando la cabeza y informando de temas que no vas a encontrar en estas otras plataformas informativas. Entonces yo creo que es importante apoyar y dejar claro que otro tipo de periodismo existe y debería ser apoyado no solo ya de forma individual por gente que les apoya, sino de forma institucional. Para mí ha sido una sorpresa y me parece un poco de risa, no sé si estaréis de acuerdo, en esta campaña electoral hace 2 días ha salido Mariano Rajoy diciendo que quiere transformar Radio Televisión Española en una BBC. ¿Sabes? El ejemplo de la BBC es una televisión plural donde la cultura, la ciencia, la información rigurosa está por encima de cualquier interés ideológico. ¿Estamos de broma? ¿O este tío no acaba de sorprendernos? ¿O es otra de sus frases bufonesca? ¿Y a qué está esperando para hacerlo? Lleva ya 4 años en el gobierno y lo va a hacer ahora. Bueno, si lo hace, bienvenido sea, ¿no? Pero vamos, no sé, bueno. No creo que lo haga, entre otras cosas, porque su partido en ningún caso ha apoyado eso. No olvidemos, por ejemplo, cuando el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta con José María Aznar, se cepillaron de raíz, sin ir más lejos, un país en la mochila. Y aparte, ya no solo es con la televisión pública. En la era Aznar hubo bastantes programas que se censuraron. Curiosamente, todo tipo de programas que con notas de humor criticaban al gobierno o a gente afines a ellos, que hacían como se ofendían, la Parodia Nacional, Caiga Quien Caiga, o El Informal. sin ir más lejos. Entonces, creer que en campaña electoral quieran transformar la televisión en plural, cuando han hecho todo lo posible por silenciar voces críticas. Bueno, y yo también no quiero dejar pasar esta ocasión para también Bueno, yo quería hacer referencia a una parte del texto del libro este que venimos hablando, Traficantes de la Información, de Pascual Serrano, de la editorial Foca. Dice en su página 22, dice que en 1975 se expresaba la preocupación de que 20 diarios concentraban el 55% de la difusión total de la prensa en España. Viendo el panorama actual, no hace falta indagar mucho para deducir que aquel era un escenario de mayor pluralidad que el que vivimos actualmente. No solo no hay pluralidad, sino que el sacrosanto principio neoliberal de la competitividad como garantía del buen hacer profesional no se cumple en los grupos de comunicación. Por ejemplo, MediaPro produce programas para otra cadena rival. A través de accionistas de tercera generación, observamos que una misma entidad está presente en varios grupos mediáticos. Mediaset, que participa en diferentes televisiones que se supone que compiten entre ellas, como Telecinco, 4 y hasta BOTV, de unidad editorial. Pero además hay dinero de Berlusconi y Mediaset en El País y en su competidor El Mundo, y representantes suyos sentados en los consejos de administración de ambas empresas. O sea, vemos que esto es una merienda de negros, literalmente, que aquí lo único que interesa es controlar y filtrar toda la información que sea posible y para sacar el máximo beneficio económico, sin importar a quien caiga y llevarse lo que sea por delante. Bueno, está claro que la información y el periodismo es un negocio, ¿sabes? Y eso es lo que no debería ser. La información, la información es poder, todo el mundo tiene derecho a la información, a una información rigurosa y contrastada. Entonces, todo esto que estamos viviendo y lo que estamos criticando es lo que tenemos que dejar atrás y intentar transformar todos estos medios de comunicación y de información en medios libres, donde el respeto a la verdad. Bueno, estamos un poco, hace mucho calor aquí en el estudio y está la cosa un poco tensa. También en la página 32 del mismo libro dice, haciendo referencia a las deudas de los grupos, se hace una pregunta, Pascual Serrano dice, ¿qué futuro económico le auguraríamos a un panadero que debiese a los bancos 5 veces el precio de su panadería? Es el caso del grupo Prisa. Porque una empresa con una deuda 5 veces mayor que su patrimonio no entra en quiebra y encima sus gestores terminan manteniendo sus contratos multimillonarios con unos nuevos propietarios? Pues muy sencillo, dice, porque tienen algo más valioso que el dinero, es la capacidad de crear opinión. Su propiedad son los millones y cientos de miles de audiencias o lectores. Es una buena razón para pagar en vez de buscar beneficios económicos directos. Está claro lo que decías tú, José, que el periodismo, la información es un negocio, pero es mucho más que un negocio. Es una forma de control social y de... yo creo que es mucho más importante que el negocio que puedan hacer, porque al final puedes ganar millones de euros, pero de lo que estamos hablando aquí es de manipular mentes y manipular opiniones y manipular tendencias sociales. Es un lobby y pudiera considerarse un estamento privilegiado, con lo cual los bancos enseguida saben con quién tienen que juntarse para ello. No les importa ni siquiera tener pérdidas. ¿Por qué? Porque gracias a los bancos también y a ese poder mediático podrán colocar a gente que les rescate luego. Entonces van a ir de la mano, no importa si se tragan o no, al final remarán en la misma dirección. Entonces, por ejemplo, yo apelo a lo que dicen al respecto de deber al banco. Si tú debes 20.000 euros al banco, el banco te tiene controlado. Si tú le debes 1.000.000 de euros al banco, tú controlas al banco. Y una pregunta, ¿cabría la dación en pago en estas empresas deudoras? Bueno, no sé. Habría que hablar con ellos. Sí, bueno, y luego también la dependencia de los ingresos económicos de los medios privados muchas veces procede de decisiones gubernamentales, publicidad institucional, lo que decía aquí que de Telemadrid, medidas fiscales beneficiosas, subvenciones, ayudas, y sin embargo no existen dentro de estas empresas los mecanismos de control que se pueden establecer para los medios públicos de información, como son consejos editoriales, representantes de la oposición, etcétera. O sea, es todo un tinglao que se monta para eso, soltar a la bestia, que difamen, que difundan información y que luego la gente, lo estamos viendo en esta campaña electoral clarísimamente, con el tema de Venezuela, lo estamos viendo también con el tema de París y las elecciones y la huelga que se está haciendo por la reforma laboral, como no se dan noticias de lo que pasa en París, toda la información que puedas obtener de o que quieras buscar en sobre lo que está pasando en Francia, tienes que buscarlo en medios alternativos en internet, porque la prensa y la televisión no se hacen eco de ello. Y cuando pasaron lo de los atentados yihadistas en París, fue portada de periódicos y de telediarios durante un montón de tiempo. Ahora, como son huelgas antisistema, pues no interesa que salgan y no se da rienda suelta a la información. Yo también me pregunto qué bien tienen que ir las cosas en Portugal, que nunca salen noticias de allí. Todo lo que nos cuentan es sobre Venezuela o sobre Grecia. Y una Grecia, además, que no nos cuentan cómo el PASOK y Nueva Democracia endeudaron al país, sino que culpan de ese marrón a Syriza. Así que realmente no están donde está la noticia. La inventan, la magnifican. Pero de todos modos, por mucho que eso, no nos callarán. Aparte, lo podemos comprobar, quien tenga dos dedos de frente, las principales preocupaciones que tendría que tener en el país son precisamente las cosas que nos omiten. Nadie en su sano juicio ve que estemos saliendo de la crisis por medio de los indicadores como el paro. Ahora mismo, vale, lo pueden maquillar mucho, puede bajar mucho la cifra, en parte por toda la gente que emigra y en parte por el minijob. Pero una persona que a lo mejor trabaja 2 horas a la semana deja de aparecer en esa estadística y está igual de jodido que antes. Y quien se choca con esa realidad, pues puede comprobar cómo los medios le están engañando descaradamente. Entonces, por mucho que también trabajen y vayan a convencer a las mentes más débiles, siempre van a tener algún resquicio. Bueno, ya para ir acabando, vamos a escuchar una canción de Franco Battiato titulada Nómadas, que da nombre al disco en el que la contiene. Fue publicada en el 1987. Y bueno, esta canción la ponemos un poco como guiño para todo el problema de los refugiados que está habiendo ahora en Turquía, en la Unión Europea, en Grecia, y bueno, y un recuerdo a ellos. Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad, en las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrará. La encontrará. Al final de tu camino, largo el tránsito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré. Esperando un nuevo despertar. viajantes van en busca de hospitalidad. En pueblos soleados, en los bajos fondos de la inmensidad. Y después duermen sobre las almohadas de la tierra. Bueno, no queremos acabar sin recordar que, bueno, a pesar de todo el panorama tan negro que estamos dibujando aquí, siempre hay esperanza con programas como La Tuerca, El Intermedio, nosotros mismos, Onda Tú de la Radio, aquí intentando hacer abrirnos un hueco en el panorama radiofónico nacional, otras radios libres en Valladolid, en Onda Expansiva, por ejemplo, otras radios a nivel nacional, fanzines. Y bueno, desde aquí lanzar un grito de esperanza y de ánimo a todos aquellos que tienen algo que decir y que gracias a Internet, yo creo que de momento hay bastantes espacios de libertad en Internet como para poder intentar resistir e intentar cambiar las cosas. Y no nos olvidemos de programas como Carne Cruda, que fue vetado de Radio 3, posteriormente de la cadena SER, y que sigue luchando por transmitir una información y una manera de ser como creemos que debe ser. Poco más que añadir, pero desde aquí animamos a esos medios que, como nosotros, sobreviven. Bien, pues muchas gracias a los dos, Quique y José. Y gracias por invitarnos. Esperamos que... Muchas gracias. Esperamos que os haya gustado el programa y os esperamos en próximas ediciones. Muchas gracias y buenas tardes. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena.